la vida. Si tú no estás conmigo, ¿para qué seguir? Si tú no estás aquí, ¿para qué quiero este mundo? Si no puedo quererte, entonces prefiero la muerte que vivir sin ti. ¿Para qué quiero mis manos si no puedo tocarte? ¿Para qué quiero mis ojos si no puedo mirarte? ¿Para qué quiero mis labios si no puedo besarte? Me estoy volviendo loco, loco por tu amor. No puedo resistir este dolor. Tu amor es un flechazo directo al corazón. No puedo resistir este dolor. Tu amor es un flechazo directo al corazón. Directo al corazón.